ya estuvo en nuestro país y qué bendición Shawn Mendes, porque Ay, siempre será hermoso tenerlo acá. Siempre será una bendición tener a Shawn Mendes, es una realidad. Saberlo en el mundo, saber lo que existe, que respira el aire. Wonder. Ahí está. Mira, fue precisamente espectacular. Esta canción. Todo tan, tan coherente. ¿Cómo te va? Mira, mitad de semana. Muy bien, ya estamos a la mitad de semana, a punto de coronar la primera semana del mes. Es que mira, tres, el día 3. No, eso no me lo va a quitar nadie. Ahora te digo perdón, pero estamos miércoles, pero qué semana más larga. Sí, ayer yo pensé que era miércoles. Es que cuando uno tiene esos problemas, como que uno ya no hay nada que hacer ahí. Ya toca esperar a la próxima semana a ver uno cómo arranca. Sí, porque esta no se hizo. No, pero ya a mí me encanta primero septiembre. Bueno, tú dices que es todo positivo. Pero además, amor y amistad. Siempre, yo siempre estoy de acuerdo con todas las fechas. Ay, qué capitalismo, que todo el mundo quiere ponerlo a uno a comprar cosas. Yo soy defensora de todas las fechas donde usted pueda brindar amor y recibir amor, ya. De cualquier forma. Y en formato comida es mucho mejor. Exacto, es como que nadie está esperando que haya una invitación así gigante, un viaje. No, no, mira, una empanada es amor. Eso está bien. ¿Usted cómo demuestra su cariño? Eso podría ser una pregunta. Es una buena pregunta. Para mañana la podemos dejar. ¿Cómo demuestra usted su cariño? Yo lo demuestro con acciones. Ay, mira. Mira, ejecutando. Sí, ejecutando, pocas palabras, más acciones. Había mucho, existió un comercial que decía, no me acuerdo ni siquiera de qué era, ir a prometerlo todo, prometerlo nada. Para cumplirlo todo. ¿Ves? ¿Ah? ¿Ves? Así soy. Y creo que pocas personas valoran esa muestra de amor, pero es tan valiosa. Bueno, ya sabemos para mañana cómo demuestra usted su cariño en cosas cotidianas, ¿no? Exacto. No, regalo carros, no. No. Queremos lo cotidiano, el detalle, lo bonito, lo pequeño. Él fue a la tienda y pensé en ti. Exacto. Mira, vi esto y ¡ay! Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, tenemos una nueva pregunta, Cami, porque estamos hablando, hemos estado hablando mucho de cine, de películas, de canciones, y hoy vamos a jugar a ser los protagonistas. Ay. Porque a veces pasa que uno sale, recién salido de una película, uno no sé si uno cree que es el protagonista, termina como con esta energía, sí. Y uno cree que es. Entonces suenan canciones y uno mira por la ventana del carro, del bus, del taxi, y dice, soy. ¿Yo? Yo soy. No, pero es que es la vida real. Yo desde chiquita he tenido ese problemita que creo que siempre me están grabando, que soy en un reality. Como el de Truman Show. Exacto. Entonces como que yo... Miras a una cámara y... Exactamente. Desde chiquita siempre creo que estoy en un reality, entonces siempre doy mis mejores apuntos mirando a una cámara inexistente. O estoy sola y aprovecho para tirarme las verdaderas coreografías o camino. Cuando usted está caminando en una calle sola... Desfila. Desfilo, bailo, me creo estrella de pop. Siempre, todos los días. Estás ahí. Todos los días. En ese marco. Pero sí eres una estrella. Ya que lo dices, qué coherente. ¿Tienes alguna canción que cuando suena tú dices, es mi momento, vamos ya, acción? Es que yo soy muy clichésuda. Está bien, no importa el cliché. Yo, no, por ejemplo, tampoco. Cuando voy a hacer ejercicio, tú sabes que yo no puedo hacer ejercicio de manera normal. Yo debo exagerarlo todo. Entonces pongo Eye of the Tiger y como si fuera Rocky. ¿Es en serio? De verdad, en mis audífonos suena Eye of the Tiger mientras yo estoy así, así sea en la banda o lo que sea. Yo así, y te funciona y sientes que es. Ah, claro, porque sí soy Rocky Balboa. Ahí estás, entonces sí. Ay, Camila, nos pones en estos lugares complicados, pero todo sea por el programa. Charlie Puth, la canción es How Long, ajá. ¿Y como hoy vamos a estar tan enmarcados en el cine y con canciones, pues Cami también llega con noticias de una película tan fantástica. De verdad. Tiene uno de los momentos más felices. Mira, a mí me dolió la barriga con esa película en sala de cine y yo lloro como si me fueran a... como si se me acabara la vida de la risa. Sí. Y fue con La Era del Hielo. Una escena puntual y es cuando empiezan a hablar con voz de ardilla que se drogan. Sí, ellos en un momento... Uy, esa es una... es la gran... La verdad, es una de mis escenas favoritas en el cine de todos los tiempos. Mira, ni El Padrino. Nadie. Debería estar ahí con El Padrino, con Goodfellas. Exacto. Con, exacto. Porque sí, verdaderamente sí que es una de las, de las escenas más graciosas del cine. Y es que en un momento está, sí, de esta Manny. Y están con este nuevo personaje que es como un zorrito, ¿puede ser? Sí. Y él es todo maldadoso, es, un, es como un medio necio. Pirata, sí, y sí, es necio y es tremendo. Y llegan a un punto donde hay varios gases como en un volcán o, sí, o algo. Como una cueva, tienen que pasar por ahí. El caso es que hay gases y ellos empiezan a hablar como con esa vocecita de ardilla. Porque verdaderamente les está afectando los gases. Y entre ellos empiezan a hablar así. Y esa risa. Y se empiezan a reír, pero impresionante entre ellos. Yo no pude aguantarlo. Es un gran momento del cine. O sea, a carcajadas. Sí. A carcajadas. Sí, mil veces y qué gran película. Qué gran película. Y también tienen a Morita, uno de los nombres más bonitos de, del cine. Morita, ay, y Chimuelo, sí, está entre mis nombres. Morita. Y tú tienes noticias sobre La Era del Hielo. Grandes noticias para los fanáticos y es que La Era del Hielo o Ice Age ya tiene título y nueva fecha de estreno. Muy bien. Recordemos que pues es uno de esos films o una de esas películas que los fans más esperan con ilusión. Esta vez ya es la sexta entrega, o sea, película número 6 de La Era del Hielo, increíble. Y pues ya se dio a conocer que se va a, que va a ser titulada como The Boiling Point o Punto de Ebullición. Bueno, perfecto. Es así, Era de Hielo 6, The Boiling Point. Y va a llegar a los cines el 5 de febrero del 2027. Ay, todavía falta, sí. Pensé que me ibas a decir 2026. Es yo, que ay, sí. Dicha. Anteriormente estaba previsto para el 18 de diciembre del 2026. Ya todo se mueve. Pero se retrasó, bueno, se retrasó bastante, pero ya... está casi que terminado todo, ya se sabe incluso la sinopsis oficial de la película. Va a ser una aventura alocada llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie y Scrat al amo a Diego. Sí. Y al resto de la manada a visitar rincones nunca antes vistos del traicionero mundo perdido. Eso es lo que se sabe por ahora. A mí me encanta porque como la frecuencia de las series, sí, de las películas, perdón. Mi personaje favorito es Sid. Sid. El perezoso. ¿Te gusta? ¿No te da desespero? Me da mucha risa. A mí me encanta cuando él está caminando y dice, ¡ay, a otro perro con ese hueso! ¡A otro perro con ese hueso! Es que, digamos, en ese tipo de cosas soy muy fan del doblaje que se hace en español. No, me encanta, que, o sea, verlas las dos, sí. Pero es que los diálogos son muy divertidos. Llego derecho al español porque es muy gracioso. Hay una parte donde Sid está hablando con Diego o con Manny, y creo que es con Diego, y le dice, yo digo que son vegetarianos, y tú dices, girl. Y yo digo, hay que hablarlo. Y tú dices, girl, eso no es comunicación, ¿ves? Aman mucho, lo aman mucho. Él es muy divertido. O sea, y va a estar. Claro, ¿todas sí las has visto en cine? Bueno, todas. Perfecto. Es muy, muy divertido. Entonces ya nos toca empezar a contar días falta, sí, pero pues ya, ojalá no lo corran más. Ay, no, ya, lo necesito, eso? Necesito La Era del Hielo, ya. Muy bien. Melody music maker, reading all the papers. They say I'm up and coming like I'm fucking in an elevator. Ed Sheeran, you need me, I don't need you. You need me, man, I don't need you. saludando a quienes están aterrizando acá en esta esquina de la nación. Gracias por permitirnos acompañarlos en lo que estén haciendo desde temprano, con buena música, noticias, de todo un poco. Y vamos a hablar de dos personas supremamente carismáticas que el mundo quiere y ama y que están saliendo: Sydney Sweeney y Scooter Braun. Mira. No sé qué tanto lo ame la gente. No. Ah, bueno, si alguna cosa, esto era irónico, por sarcasmo. Exacto, bueno. No era real. Porque sí, digamos que Sydney Sweeney viene de una medio funa con la campaña que hizo para American Eagle. ¿Medio? Un poquitico nomás. Dios mío, acabaron con la pobre Sydney Sweeney. Y por el otro lado está Scooter Braun, este ejecutivo musical que fue el encargado de quedarse con todo lo de Taylor Swift y le obligó a ella, pues, para poder tener sus propias regalías de regrabar absolutamente todo. O sea, Scooter Braun no es chévere. Y estas dos personas que generan tanta empatía en la gente, pues, están saliendo. Sí, ¿no? Como dice Billie Eilish, Birds of a Feather. Ella tiene 27 años, él tiene 44 años. Ella estuvo comprometida con Jonathan Davino, se separaron en enero. Braun se separó de su esposa de 7 años en el 2021. Y en el lugar en el que se conocieron fue en el matrimonio de Jeff Bezos con Lauren Sánchez. Ese fue el lugar donde, hola, mucho gusto. Y supuestamente están en algo casual, pero TMZ ya confirmó. Ya confirmó que están saliendo. Sí, sí. Yo la verdad es que a mí no me sorprendió esto. Me pareció que verdaderamente los dos son tal para cual. Sí. Porque Sydney, por más de que yo no esté de acuerdo con la funa que le hicieron a Sydney, a Sydney, no... Creo que ella cayó simplemente ahí, pero no tenía mucha responsabilidad. Porque es como según la interpretación que le dio la gente, bueno, tantas vainas, yo digo, injustificada la funa. Luego ella salió a hablar y uno empieza como medio a entender un poco la personalidad de Sydney. Y no es tan chévere. Que no es como, ella podría ser amiga de Blake. Ah, de Blake Lively, ya, pues, por ahí, por ese lado. Ella podría ser amiga completamente. Siento yo, pero Scooter Braun, sí es una persona que, con la persona que haya trabajado, ya sea Justin Bieber, sea Taylor Swift, incluso él fue el que estuvo en ese pequeño documental de J Balvin de salud mental, en el que acabaron a J Balvin hasta el día de hoy. Mira, él lo que toca, lo daña. Exactamente, daña todo. Sí, no es chévere. Ahora, ventajoso. Dos personas, exacto. Dos personas que no son chéveres, me parece juntas. Bien. Hay coherencia en ellas. Vamos a ver cuánto les va a durar, pero bueno, por lo menos ya se confirmó esto. Cosas pasaron en ese matrimonio. Sí, como que estuvo bueno ese matrimonio. Por lo menos, mira, creación de una nueva y pues esperar también lo que se viene con Euforia. Igual ella está trabajando también en una película en la que su transformación es brutal. Porque a mí me gusta boxeadora. Mucho ella. Ella es buena actriz. Sí, sí, sí. Lo hace muy bien. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De las voces que más extrañamos, artistas perfectos. La manera de interpretar sus canciones. George Michael estaba acá con Star People hace unos minutos. Para los que están llegando, pues estamos hablando de la confirmación del romance de Scooter Braun con Sydney Sweeney, que se conocieron en el matrimonio de Jeff Bezos, y nos vamos a quedar con Jeff Bezos. Exactamente, porque hace unos días en un podcast de Lex Friedman, él contó su rutina diaria. Él dijo, miren, yo la verdad es que, la verdad, a ver, Jeff Bezos es... Vamos a ver, comparemos, a ver. Pero primero, contexto. Jeff Bezos es una de las personas más millonarias del planeta. Y pues es dueño de Amazon y de Blue Origin y demás. Es una de es considerado como la cuarta persona con mayor fortuna en el mundo. Entonces, veamos lo que pasa para que empecemos a comparar un poco, ¿no? cuando él sale a contar su rutina, que esto fue en el 2023, él la contó como una cosa normal. Pero ahora la ciencia decidió aprobar y confirmar que la rutina de Jeff Bezos es totalmente saludable y que así debería ser nuestra rutina, ser la rutina. No tengamos esos millones. Exacto. Bueno, entonces ser la rutina de todas las personas, de la vamos humanidad. Vamos a ver si, lo, entonces, si estamos cerca. Sí. A ver. Él dice primero que su jornada se denomina como la regla de una hora, uh-huh. Que es como esta regla de una hora es el método que él decidió empezar a implementar en su vida y es evitar el uso de pantallas y empezar su mañana de manera gradual, lo que llaman hoy por hoy slow mornings, ya. ¿No? Listo. Eso para los que pueden. Entonces él dice, en primer lugar me despierto, holgazané un rato. Ahí ya no se pudo. Exacto, yo me despierto y empiezo a correr. Exacto, él se despierta, holgazanea un rato. Él dice, no soy tan productivo como podrían pensar que soy. Y claro, cuando tú ya tienes una cantidad de dinero, ¿cuál sería tu afán? ¿Qué necesidad? ¿Me entiendes? Como, ¿por claro. qué? Entonces él dice, lo primero que hago es me siento a leer el periódico y a conversar con mi esposa, uh-huh. mientras disfruto del café matutino. Eso entonces, puede ser un domingo. Es claro, porque uno no tiene esa necesidad. Porque hay horarios de trabajo. Dice, nuestra primera regla más importante es que no usamos nuestros celulares o teléfonos, es una de nuestras reglas. Sí. Esta práctica prioriza la desconexión digital en las primeras horas del día. Se alinea también con pautas de expertos de neurociencia. Que eso sí. Ahí es donde la ciencia dice, te tomo la mano, Jeff. Claro que sí. Porque el cerebro transita de estar en un estado de reposo profundo y de una a una reconexión con la realidad. Ahí es donde tú empiezas como, bueno, a bañarte, te tomas tu tiempo mientras te bañas, te sirves tu café, organizas todo y sales para la oficina. Sí. Él dice que lo más importante es tener todo como despacio, como hacerlo despacio. En eso estoy de acuerdo. Sí. Digamos que en eso yo soy, hay dos tipos de personas. Unas que prefieren dormir más, uh-huh. y hacer todo al final con afán, o sea, sí. corriendo no hay. Y hay otras, yo sé que sí sean un poco como yo, que prefiero levantarme mucho más temprano y hacer todo despacio, sin afán. Llegar mucho más temprano a los lugares, ¿sabes? Como no me cogió la tarde, que no. Eso yo lo entiendo. Te preparas con anterioridad. Prefiero eso y sí, cuando ya hago como la primera parte, yo arranco con un té. Entonces sí me siento a tomarme el té. Exacto. Pero eso requiere levantarme una hora antes. Exacto. O sea, ese tipo de dinámicas. Que eso está muy bien si tú puedes y se acomoda tu rutina, digamos. Exacto. Él dice que, y la ciencia también lo confirma, dice que cuando tú te levantas, normalmente lo primero que haces es revisar tu celular, sí. o apagar la alarma y de alguna otra forma te quedas ahí otra vez vinculado con la parte digital. Y dice que eso, la ciencia lo confirma, que puede afectar negativamente el rendimiento del cerebro durante el resto del día. Bueno, bien. Y que además afectaría mucho el sueño. Ya, porque rompiste... Ya rompiste como las ondas cerebrales normales. Entiendo. Que vienen desde un descanso muy profundo. Y le metes de una vez a la actividad supremamente sí. rápida, que además tampoco te va a mejorar en si estás de afán, tampoco te va a ayudar, uh-huh. ¿no? Pierdes más bien el tiempo ahí. Así que él dice, no es mucho de hacer muchas cosas a la vez, sino de hacer las cosas con tiempo. Ajá. Uh-huh. Tomarse el tiempo necesario para despertar no debe ser exclusivo de cualquier persona, debería de ser lo normal. Y esto dice la ciencia que es importante empezar a usarlo de cualquier forma y como se prepare la gente para permanecer unos minutos en la cama después de que suena la alarma, de poder hacer actividades tranquilas. Si usted tiene el tiempo de meditar o hacer algún ejercicio, también lo puede hacer. Todo esto apenas usted se levante. Uh-huh. Y ya al final, cuando usted salga de su hogar para cualquier actividad que tenga que hacer, ya pueda tomar su celular ya después de que su cerebro se haya despertado completamente y esté listo para la actividad. Entiendo. Así que bueno, eso es lo que contó. Sí, no estoy tan lejos de ser él, solo unos pocos millones. Claro. Y ya sentiría que estoy cada vez más cerca del... A ver, yo lo que pasa es que creo y siempre pienso en eso. Mi mamá siempre me dice, el rico no es rico por el dinero que tiene, sino que el rico es rico por el tiempo que tiene. Y si te das cuenta, Jeff Bezos es rico en todos lados. Todo, mira. Y sí. Ay, qué pobreza. Otro fenómeno gigante, Chaperone, con su The Subway, su más reciente canción, vamos, confirmó para algunos lugares de Sudamérica, este no. Sí. Pero bueno, yo digo que vamos a tener la posibilidad más adelante. Y solita. Sí, sí, sí, yo siento, puede pasar, puede funcionar. Han pasado 40 años, casi 4 décadas del lanzamiento de una de las canciones más importantes de R.E.M., que es In the End of the World. Y durante el momento en que salió y la gente la escuchaba, no lograba entender muchas cosas de la canción. ¿Cómo sería que hasta en Los Simpson salió un meme en el que Homero aseguraba que podía cantar toda la canción? Otro personaje le decía, no puedes, señor Simpson, nadie puede. Y él decía, no, yo sí puedo. Entonces, ya salió la aclaración, Michael Stipe dijo que la gente nunca entendió la letra de la canción, que hay un enredo ahí de ciertas palabras. Salió a aclararlas. Es una canción que salió en su álbum Document, un disco que marcó el paso de R.E.M. de ser una banda underground a ya ser un poco más comercial. Y la letra refleja una mezcla de percepciones sobre el caos social, referencias a figuras culturales. Es un desorden, o sea, sí, tiene un poco de todo. Más que desorden, es como un salpicón. Eventos políticos, momentos históricos, y por eso era muy difícil tratar de entenderlo. Igual su explicación no es que haya sido tan clara, pero pues sí trató de decir que la letra, si la gente la cantaba distinto, cambiaba frases, la gente por lo general decía left hand and west coming in a hurry with the furious, y es left of west and coming in a hurry with the furious. Entonces ese tipo de cositas chiquiticas en palabras hacía que el significado de la canción cambiara un montón. Claro. ¿Quedó claro? Exacto. Uh-huh. Además debo confesar, amándolos profundamente, que es de las canciones que no me gusta tanto, pero seguro a alguien le gusta mucho. Así sí, que vamos a usar esto como excusa para encanta ponerla. That's great, it starts with... Así se llama la canción de Mark Ronson con Ghost Face en una nueva hora de Mañanas X. Han salido memes y cosas con Pedro Pascal. Sí. La última que me encontré fue un meme que decía, ay, Pedro Pascal no sale en todo, y era el E.T. Lo puse, le hicieron un montaje como si fuera E.T. Claro, claro. Entonces, pero genuinamente no es que esté saliendo en todo, tampoco, pues. Lo que pasa es que sí, en lo que sale, la rompe, entonces uno sí, queda como con el recuerdo, claro. Y tú traes a Pedro, no a me has Pedro querido decir. No. Resulta que Pedro está en un momento de demandas. Oh, no. Y la gente, exacto, hizo esa misma cara, ¿cómo así? Resulta que desde el 2022... una empresa chilena de un chileno llamado David Herrera, uh-huh, decidió sacar un producto premium, un pisco, que ha, bueno, que la verdad... Ay, yo entiendo parado. En Chile, que la verdad estaba, o sea, su precio de venta era costoso y demás, pero es un pisco premium y toda la vaina y no sé qué. Y desde el 2024, Pedro ha estado demandándolo en varias ocasiones a esta empresa de pisco. Resulta que lleva ya varios años tratando de ganar esta demanda porque... el pisco que están vendiendo se llama Pedro Pascal. Mira, nosotros acá no somos quienes para juzgar, porque para quienes han estudiado en Bogotá. Seguro recuerdan a Harry Potter. Harry Potter, donde uno iba a imprimir ahí en la Caracas con ¿ves? 40 y algo. Harry Potter. Sí, yo tenía también una cercana que era Harry Plones. Cigarrería. Se usa y hemos visto, acá no somos quienes para. El caso es que Pascal lo demandó el año pasado, donde también se fue con sus abogados y demás, diciendo que hay un claro interés de aprovechamiento comercial por parte del señor, validándose obviamente la fama de Pedro Pascal, y que no es casualidad y que se hizo intencional. Por su parte, el creador del pisco indicó que el nombre del producto no es por el actor. Claro que no. Él dice Pedro, es por Pedro Jiménez, la variedad de uva que se utiliza para hacer el pisco. Ahora puede que sí sea. Y Pascal, porque va en directa relación con pisco. Es un juego de palabras, pero en ningún caso con referencia al actor. Recordemos que Pedro Pascal también es chileno. Entonces había el chileno, el pisco chileno y el pisco llamado Pedro Pascal. A ver, sí, ¿no? Tiene muchas coincidencias, pero la marca salió a decir no tiene nada que ver. Ahora lo de la uva, si es verdad, hay nosotras que somos abogadas, sin ser abogadas, yo diría que no le daría, digo... La uva se llama así. Exacto, Pedro Jiménez, si es el derecho. Entonces, la demanda empezó hace un año ya, sí. Y Pedro Pascal pues ya ha ganado dos peticiones. Ah, ya gana, no, me dicen, ¿viste? Porque es que uno no es abogado. Pero todavía falta mucho para llegar a un veredicto final con la marca y de lo que va a pasar, pero Pedro no descansa hasta que... se elimine el producto y la marca de Pedro Pascal, porque él no tiene nada que ver y tampoco está recibiendo un peso de eso. Si ustedes conocieron alguna papelería, tienda, restaurante que haya manejado este tipo de nombres, por favor, le pedimos, compártalo, así como Harry Potter, hágalo. Le agradecemos. Los Black Keys con Beautiful People. Están pasando dos cosas en nuestras redes sociales. Una es que tenemos nuestra pregunta del día, y es: ¿con qué canción se siente en una escena de película? Así es, ya, es así de simple y sencilla. Y estábamos hablando hace unos minutos, porque Cami nos trajo la noticia de Pedro Pascal. Y pues haciendo la propia reflexión, la propia nubecita, pues sabemos que acá en Colombia también se han manejado nombres famosos de películas, artistas, para promocionar las tiendas, panaderías. Totalmente. En el Neiva había una panadería que además es muy famosa, se llamaba Peter Pan. ¿Ves? Peter Pan es una panadería deliciosa, por cierto. Y pues, como sabemos qué pasa, le pedimos a nuestra maravillosa audiencia, si conocían este tipo de casos, que compartieran con nosotros. Y lo han hecho, y agradezco profundamente. Por ejemplo, Milo comparte El Señor de los Avisos. Claro, y es El Señor de los Anillos. Y realmente sale Aragón... con litografía, dice. Sí. Sellos de caucho también. Por acá Andrés Ruiz comparte Paul McCartney. Paul McCartney, sí que fue importante Paul McCartney. Sí, sí. Frutas y verduras, también Miel Gibson. ¡Ey, qué buena creatividad! Miel Gibson, me gusta. Solo para valientes. Y sale la foto de Mel Gibson en Corazón Valiente. Claro, claro. Mel Gibson. Por favor, les pido, continúen con esto. Sí, mira, por favor, sandalias, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Gracias. Definitivamente nosotros sabemos hacer las cosas muy bien. Los quiero mucho a de todos. De publicidad, exacto. Sí que sabemos. Si saben de más cositas, si quieren compartirlo, arroba la X más música, felices también. Y pues también tenemos la pregunta, canciones con las que nos sentimos en escenas de película. Ahí estaba Carolina, nananana. Ajá. Dice Skyfall de Adele. Ok. Malita dice Shape of My Heart, de Sting. Uf. Bueno, es que sí, entiendo el lugar también. Giselle, debe ser Giselle, uh-huh. La de Mario Bros cuando voy tarde hacia mi trabajo. Total, te entiendo. Ya. Abby Prince dice Golden Hour. Ah, bonito. Sí. Muchas se ¿sabe cuál se repite ¿cuál? Mucho? Esta, Bittersweet Symphony. De The Verve. Sí, se repite mucho. Así que sí, vamos. Ay, Carlos Castillos piensa igual que yo, Eye of the Tiger. ¿Vio? Cuando uno está entrenando, uno se siente en esa película, uno se siente Rocky Balboa. Let It Go de James Bay. Me uh-huh. siento como en una ruptura de la película. Oh. Es que hay unas canciones que también uno aprovecha que llueve y uno está en el carro desolado. Y uno así pone la cabecita en el vidrio mientras va lloviendo y uno dice, voy a cantar en este momento, como en las películas, y llora, ¿no? Con eso, y llora. Como si estuvieran grabándolo a uno. Bueno, claro que sí. Uf, está bien. Ocho de la mañana, 42 minutos, es 3 de septiembre, miércoles. Por si necesitaban el dato, acá teníamos a Wiz Khalifa con Roll Up. Noticias musicales, esta vez con Billie Eilish, y no precisamente musical, sino que tú vienes a contarnos. Nosotros hemos hecho también un recorrido por las colaboraciones que hacen los artistas con marcas, productos, ropa, de todo uh-huh. un poquito. Bueno, esta vez Billie, a través de sus redes sociales, decidió contarle a sus fanáticos primero que ella lleva ya hace un tiempo siendo vegana, hace años ya. Uh-huh. Sigue una dieta vegana y sí. le explicó, pues, como a los seguidores, lo difícil que es encontrar comida vegana. Sí. O sea, es bastante complicado y más porque se ha vuelto muy famoso. No sé si tú de pronto has visto en redes sociales el famoso chocolate Dubai. He visto. Bueno, Dubai Style se llama. Uh-huh. Pues es un chocolate que por dentro tiene como una pasta de pistacho. Sí. Y eso ha hecho que todo el mundo enloquezca. Y es el famoso pistacho chocolate está Dubai Style. De moda. No, sí. Pero ya es demasiado. Me parece perfecto, lo amo. Sí, ah, sí, amo estás feliz que todo sea con todo. Empanadas de pistacho. No, no. Pero por ejemplo, el helado de pistacho con pistacho, crema de pistacho. Bañado en salsa sí, de pistacho. Todo. El pistacho, sí. Bueno. Y ella decide mostrar a través de sus redes sociales cómo adoptó su propia receta para hacer el chocolate Dubai vegano. Ok. Entonces ella dice, bueno, la verdad, esta es una excusa para poderme comer este chocolate que es mejor que el original. Pero les voy a mostrar a ustedes cómo se hace, porque entiendo lo complicado que es para nosotros los veganos comer algo tan rico y que no nos haga daño. Entonces ella decide modificar los ingredientes tradicionales para ajustarlos a su alimentación, como en lugar del canef, lo que hace es hacer una mezcla como de queso y almíbar. Sí. Para que le funcione. Tiene frutos secos y, ¿cómo se llama eso? Como sirope, pues como la miel. Sí, exacto. Sirope, y esto hace que se añada a una crema de pistacho, chocolate vegano, mantequilla vegetal, y ahí logra conseguir la tableta, pues que es como chocolate, pero pues vegano. Se oye muy rico. Y oigan, ella muestra toda su receta paso a paso. El video es muy sencillo, sí. No requiere más de una hora de preparación. Tuesta como todo, lo ponen en el hornito, lo saca y tiene varias capas, ahí se alcanzan a ver, de crema de pistacho, el chocolate vegano y demás. Lo pone en el congelador y cuando lo saca, ella lo muerde y sale. O sea, después de que muerde el chocolate, sale como esa crema de pistacho así por todo lado. Bueno, espectacular. Mira, me pasaste encantó. Saliva, ya te vi. Ahora, ¿eso es original contenido de ella, orgánico? Sí. ¿O nos está vendiendo algo por debajo de cuerda? Porque es que se ha vuelto muy viral hacerlos. Primero porque son muy costosos y no son muy fáciles de encontrar. Hoy por hoy yo creo que ya se encuentra en cualquier lado, pero en su momento en el hype, pues solo se encontraba en Dubái, que era como el famoso chocolate de Dubái. Imagínate. Y empezaron a hacer las personas, pues como variaciones y adaptándolos a lo que uno tenía para poderlo hacer en casa. Y en verdad salía muy bien, es una combinación que no falla. Inténtalo. Tú hiciste tortica de banano cuando recién entraste. Sí. El primer regalo que nos trajo Cami recién entró fue tortica de banano. De banano, fit. Muy bien. Fit. Podría ser este chocolate vegano. Diría, ¿no? Que experimentes. Sí, pues voy a seguir la receta de Billy, porque ella lo hizo por su comunidad vegetariana. Tú también por tu comunidad aquí. ¿Ves? Laboral. Te invito a que lo hagas.